Y como les decíamos, a la vuelta de la música y de la publicidad, nos íbamos a ir hasta Cebolla para conocer, bueno, este pueblo, las anécdotas, la historia y, bueno, pues cómo viven sus habitantes. Para eso tenemos al otro lado del teléfono ya a su alcaldesa, Silvia Díaz del Fresno. Buenos días, alcaldesa. Buenos días, Marina. ¿Qué tal? Bueno, un pueblo que este fin de semana ha tenido una gran fiesta, ¿eh? Pues la verdad es que sí, yo creo que además es una fiesta por todo lo alto. Bueno, para poner en antecedentes a nuestros oyentes, para los que no nos pudieron escuchar el sábado tuvo lugar en la fiesta del 50 aniversario del Torpedo 66, que es el club deportivo, el club de fútbol de Cebolla, que bueno, reunió pues a todo el pueblo y a muchas autoridades, ¿verdad, alcaldesa? Sí, la verdad es que contamos con la presencia tanto de autoridades de la región, de la provincia, pero sobre todo con la mayoría de la representación de las asociaciones del municipio. Y bueno, yo creo que estuvo representada prácticamente toda la sociedad del pueblo de Cebolla. Uh-huh. Bueno, podemos decir que este Torpedo 66, que cumple ya 50 años, es un poco una seña de identidad de Cebolla también, ¿verdad? Totalmente. Son 50 años de la historia de Cebolla en torno a un equipo que no deja de ser una asociación, una institución deportiva y cultural en la que se congregan pues distintas personas del municipio, se pueden encajar en otras asociaciones, pero cada vez están en el Torpedo como socios, como padres de niños del colegio, de la escuela de fútbol. Bueno, pues al final como parte del municipio. Bueno, pero ¿qué más cosas podemos contar de Cebolla? Además de que es una población de cerca de los 4.000 habitantes, 3.500, 4.000, supongo que oscilará mucho según la época del año, ¿no? Eso, vamos a ver, oscilamos también en función de la dichosa crisis, ¿no? Pues hemos estado en torno a los 3.860, creo que ha sido el máximo desde que yo llevo en el ayuntamiento, 1.650... Oscilamos ahora, pues eso, hay una movilidad de población en torno a 200 personas. Uh-huh. Está cerca de Toledo y cerca de Talavera, más cerca de Talavera que de Toledo, pero en un sitio, bueno, pues que entre las dos ciudades grandes de la provincia, un sitio pues muy adecuado, ¿no?, para incluso poder vivir ahí y trabajar en cualquiera de las otras dos ciudades. Vamos, tiene un enclave excepcional, quería decir yo, ¿verdad? Claro. La verdad que no movemos, o sea, compramos en Talavera, vivimos en Talavera el ocio y el día a día, y yo, por ejemplo, laboralmente, pues voy y me desplazo a Toledo todos los días. Uh-huh. Porque por las distancias son cortas. ¿A qué se dedica la gente de Cebolla? Bueno, pues eso es lo más difícil en estos momentos. La gente de Cebolla se dedicaba sobre todo a una empresa de aluminio que daba trabajo pues prácticamente a todo el municipio de Cebolla. Hombres y mujeres de Cebolla tenían su... y de la comarca también, porque uh-huh. había un número de trabajadores de Talavera bastante elevado. La crisis nos llevó al cierre de esta empresa, que era Emiliano Madrid. Y en estos momentos, pues bueno, pues la gente se dedica a lo que puede. Hay personas que se siguen dedicando al aluminio, ha quedado alguna empresa, alguna pequeña empresa que era auxiliar de Emiliano Madrid, que se sigue dedicando a lo mismo. Hay personas que se dedican a lo mismo, pero están en el extranjero. Tenemos una pequeña representación de trabajadores de Cebolla ahora mismo fuera. Y personas que han vuelto a la agricultura, a dedicarse a la explotación de las fincas de sus padres, de sus familiares. Uh-huh. Cebolla es uno de los máximos productores en España de higo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es como una economía auxiliar que en este momento se ha convertido en una economía principal. Bueno, a mí el sábado me contaban que ya se está exportando higo al extranjero, y que, bueno, uh-huh. parece ser que puede ser un cultivo que, bueno, pues traiga algo de prosperidad al pueblo. Esperemos. La verdad es que contarían con todo nuestro apoyo como ayuntamiento. La cooperativa está empezando a exportar algo. También hay alguna iniciativa privada. Hay un emprendedor local que ha puesto una empresa y está haciendo higo seco, bañado y relleno de chocolate, qué rico. Que ya se estaba haciendo, bueno, es espectacular. No es porque lo diga yo, pero vamos, yo que he sido consumidora de ese higo de otras zonas, sobre todo Extremadura, ¿no? De la Vera, pues el de aquí es muchísimo mejor. Os invito a probarlo cuando queráis. Y luego, bueno, pues también estuvimos en Fitur con esta con este empresario, con Jesús, y llevó el higo seco relleno de frutos secos, ¿no? De nueces, de pistacho, de almendra. La verdad es que tuvo un éxito espectacular. Él no se había preparado para una producción masiva, para una demanda tan masiva, pero yo creo que este año ya se va a centrar más en la presentación de su producto, que es muy buena, pero que había la había hecho limitada, y para poder vender y exportar. Qué bien. Hombre, nunca se sabe. Estas cosas empiezan así, poquito a poco, y luego, bueno, pues se puede desarrollar de una manera importante. Sí, tenemos ejemplos en la comarca con alguna empresa, ¿verdad?, de mermeladas, claro, y de conserva que lo han hecho de forma artesanal. Yo creo que al final el trabajo bien hecho se valora. Y ya te digo, aquí en Cebolla, tanto el trabajo de mantenimiento de la tierra, que no es solamente coger los higos en los meses de julio, agosto y parte de septiembre, el higo seco se coge aquí hasta final de septiembre, sino también luego las labores de arado, de mantenimiento, de, o sea, hay que cortar la higuera. Bueno, yo creo que aquí se las mima un poquito las higueras, por eso tenemos esos higos tan buenos. Claro, seguro. Bueno, y si vamos un fin de semana a Cebolla, ¿qué podemos ver, qué podemos hacer? Bueno, podéis ver parte del patrimonio cultural que tenemos. Cebolla tenía dos municipios anejos. Entonces, en estos momentos, tenemos la iglesia parroquial de San Cipriano, que es la iglesia del municipio. Es una iglesia del siglo XVII, es de estilo barroco, y yo, pues, es un, por su tamaño, es una iglesia muy bonita, es espectacular. Bueno, quería decir yo, ¿no? Pero sí, es digna de ver. También tenemos la ermita de San Illán, que está a 3 kilómetros, más o menos, 3 kilómetros y medio de Cebolla. En ella está la imagen de la Virgen del Antiguo, que es la patrona de Cebolla. Y es una ermita muy transitada, es típico, ¿no? Los fines de semana y entre semana también personas mayores. Vas por el camino y te encuentras a muchísima gente que se desplaza, pues, a hacer la típica caminata, ¿no? Andando. Además, este camino ahora va a entrar dentro de la ruta de paseos naturales que está preparando la Diputación de Toledo. Qué bien. Para visitar, sí, iríamos, la ruta va a ser Cebolla, la ermita de San Illán, y luego terminaría las ruinas del castillo de Villalba. El castillo de Villalba es un enclave templario. Por desgracia, pues está en una situación de ruina, pero cuentan, ¿no? Porque todo esto, la historia es lo que han contado unos y otros. Cuentan que San Isidro Labrador estaba allí con su mujer, con Santa María de la Cabeza, sí, y cuando era un enclave templario, luego se desplazan a la ermita de San Illán y allí se llama ermita de San Illán por su hijo. El hijo de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Y entonces hay allí unas aguas que dicen que son milagrosas, ¿no? En las que San Illán hacía sus milagros. Sus milagros. Entonces, bueno, es una zona pues muy bonita para visitar, es un paseo bastante interesante. Luego ya hacia la zona de Talavera, esto sería Cebolla camino a Toledo. Y hacia Talavera tenemos la ermita de San Blas. La ermita de San Blas es la iglesia, la parroquia del antiguo pueblo de Mañosa. Cuando desaparece este municipio, pues se adhiere a la parroquia de Cebolla. Bueno, y precisamente estas capillas, estas ermitas, dan pie a las fiestas principales del pueblo también. Tanto a San Blas, como a la Señora de la Antigua, como a la romería de San Illán, ¿no? Efectivamente, San Blas es la fiesta local que celebramos. Empezamos el día 2 con la Candelaria. El día grande para nosotros es el día 3 de febrero. Luego baja de la Virgen de la Antigua, como decía, la imagen está en la ermita de San Illán, baja el tercer domingo del mes de agosto al municipio, celebramos en las fiestas, que son el día grande, es el día 8 de septiembre, uh-huh. Y luego ya llevamos en romería a la Virgen de la Antigua, pues viene siendo el segundo domingo del mes de septiembre. Uh-huh. O sea, nuestras fiestas giran en torno a estas tres iglesias que tenemos, estas tres construcciones. Uh-huh. Luego, ¿qué podemos ver más? En la plaza del municipio tenemos el Palacio de los Duques de Frías, que no se puede visitar, es propiedad privada, pero bueno, es un edificio que también es muy bonito para ver. Tenemos también un rollo de justicia del siglo XV. Bueno, yo creo que hay muchísimas más cosas, ¿no? Porque luego todo es adentrarse dentro de lo que es la vida del municipio, ¿no? Claro, y sobre todo, bueno, pues un sitio tranquilo donde poder descansar tranquilamente un fin de semana. Efectivamente, pueden encontrar distintos restaurantes con muchísima calidad, todos los locales que hay en Cebolla, donde se puede comer estupendamente. Y como alcaldesa, ¿qué es lo que más le gusta de Cebolla y de los cebollanos? El pueblo. El pueblo en sí, ¿no? Si me decían el sábado que los cebollanos somos muy de Cebolla, ¿no? A mí me gusta todo. Ya. Me gusta levantarme por las mañanas y este paseo a San Illán. Para mí el día ideal es levantarte y ir a San Illán. Yo soy muy también de ir al Camino de los Molinos, que baja a la presa, que también es un sitio muy bonito, sobre todo por la naturaleza, por la tranquilidad que te da esa zona. Y luego, pues, cómo no, pues las tapas de cebolla a media mañana y disfrutar de la familia por la tarde aquí en el pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias, alcaldesa, por habernos enseñado su pueblo y por habernos, bueno, pues atendido también. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, no solamente por la llamada de hoy, también por todo el día que pasasteis el sábado, ¿no?, con los cebollanos y con la cebollana. Bueno, fue muy entretenido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues nada, que si queréis, con la fiesta del 50 aniversario seguimos, tenemos fiesta el sábado que viene y la verdad es que tenemos una diversidad de asociaciones estupendas y vamos a tener fiestas, o sea, finales de escuelas de baile, de música, durante prácticamente todo el mes de junio y el día 2 tenemos una fiesta de la juventud estupenda con DJs y tal. O sea, que cualquier fin de semana o cualquier momento pues, que queréis acercar, aquí estamos. Pues muchísimas gracias, ahí estaremos también. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto, Marina. Un abrazo. Un abrazo. Pues era Silvia Díaz del Fresno, la alcaldesa de Cebolla, un maravilloso pueblo cerquita de Talavera de la Reina. Y continuamos en el magazine de hoy, Radio Talavera, en el 95.0 de su dial, a las 13:46 minutos, con más música. En esta ocasión, la que nos trae Maroon 5 con Sugar.